Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos hasta las diferentes campañas que se están llevando a cabo en el marco educativo en nuestra localidad y que llegan en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Se tratan de las campañas de Educando en Igualdad, que a través de políticas sociales y a través del área de Mujer e Igualdad se desarrollan en el Ayuntamiento de nuestra localidad en colaboración con los diferentes centros educativos. Una campaña que tiene diferentes fases en función de los ciclos educativos y que siempre, bueno, pues ha venido a desarrollar de manera presencial con diferentes iniciativas, ¿no?, adaptándola al alumnado. La circunstancia en la que nos encontramos pues hace que este formato haya que cambiarlo y buscar alternativas. Y eso es lo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a hablar de ello con la responsable de Mujer y Políticas de Igualdad, con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, la situación en la que nos encontramos pues ha obligado a buscar nuevas fórmulas para que se pueda mantener esa campaña Educando en Igualdad, que se va a retomar, pero no como se había hecho hasta ahora, ¿verdad? Exacto. Llevamos un año pues que no paramos de reformularnos en todo, las formas de trabajar, en las formas de relacionarnos, y la campaña Educando en Igualdad el año pasado llegó a comenzar a principios de marzo, pero bueno, el decreto del estado de alarma, cuando se declaró, no, se decretó por el gobierno central, pues hizo que se tuviera que suspender la campaña, y se quedaron, pues algunos centros recibieron alguna sesión, otros ni siquiera llegaron a poder recibir ninguna, y desde entonces hasta ahora pues hemos estado intentando pues eso, reformularnos, cambiar el formato, cambiar la forma. Que, bueno, si bien es cierto que no es lo mismo para los niños y las niñas de los colegios recibir una visita externa que el propio docente del aula de todos los días les dé la actividad, pero bueno, eso, hemos intentado reformularlo para que, de algún modo, por parte del ayuntamiento, pues pueda seguir llegando una actividad de coeducación y de igualdad a los centros. Y en este sentido, yo imagino, Madalena, que ha sido fundamental también la colaboración de los propios centros educativos, ¿no?, que asumen, en cierto modo, bueno, pues la tarea también de desempeñar ese papel, ¿no? Sí, es verdad que los centros están este año muy saturados con el tema de acciones o formaciones online, ¿no?, porque todo les llega en formato online, y es verdad que lo que es el propio currículum del centro para alumnado, digamos, se me permite la expresión, un poco más en segundo plano, porque la prioridad es intentar que los niños no se pongan malos, los niños y las niñas no se pongan malos de COVID, ¿no?, para poder terminar el curso escolar con normalidad relativa, claro. Entonces, es verdad que las clases se interrumpen mucho por el tema de la higiene, de las manos y tal, y todo lo que les llega es online. Ayer lo hablaba con una de las directoras de uno de los centros, todo lo que les llega es online, tanta cantidad de formación e información online, que a veces se saturan y no dan abasto a recibirlo todo. Pero bueno, es verdad que la campaña Educando en Igualdad son ya muchos años, 15 si no me estoy equivocando, creo que sí que es la edición número 15, y ya son muchos años, y bueno, ellos de algún modo esperaban que esta campaña siguiera, lo que pasa, claro, como digo, es reformulando y en un formato que para el alumnado no es el que a ellos más les gusta, pero claro, no, ahora mismo no hay otra opción de poder realizar esta actividad. Claro, a mí me viene en la cabeza ahora lo más llamativo quizá, que son cuando la campaña se lleva a cabo en los ciclos iniciales, ¿no?, con actividades de cuentacuentos, con actividades, bueno, pues adaptadas a ese alumnado, ¿no?, en particular. Eso sí que es mucho más llamativo. Quizás los más mayores, bueno, pues la manera de trabajarlo con otras dinámicas grupales era diferente, pero sí que los más pequeños pues notarán ese cambio, ¿no? Sí, bueno, realmente estamos hablando en esta ocasión de los centros de primaria, de infantil y primaria, que también, verdad, que los más mayores también son pequeños, pero es verdad que la actividad en infantil y en primaria estaba contada, ¿no?, o realizada por una brujita, ¿no?, la persona que trabajaba en esta actividad de la empresa contratada, pues iba disfrazada de bruja, ¿no? Y este año pues no tienen brujita, siquiera que no. El que los niños van a entrar a una bruja en clase, y claro, la atención ya a priori les salta, ¿no?, les hace estar atentos. Ahora ya eso no lo van a tener en el mismo formato, sí, a través de las actividades que les hemos dado, pues la podrán ver en el ordenador, ¿no?, en la pizarra digital. Pero claro, no, como digo, yo entiendo que no es lo mismo, pero bueno, es la adaptación que tenemos que hacer y no nos queda otra. Claro. Posible. Bueno, ahora me cuentas qué se ha hecho, pero primero el público, bueno, el alumnado al quien va destinado, ¿no? Porque la edición que se quedó cortada, la de marzo del año pasado, el 2020, estaba destinado también a educación infantil, creo que era 5 años y alumnado de tercero y quinto de educación primaria. Tú me corriges si no es así. ¿Cómo se retoma ahora? ¿A qué ciclo va destinado? Se retoma borrón y cuenta nueve. Vale. Mi cuenta nueva. El año pasado no existe, en el sentido de que infantil de 5 años y primero se hacía en noviembre, que era la campaña de refuerzo de marzo. Como marzo se cortó y se quedó a media, como he dicho al principio, hubo centros que recibieron parte, hubo centros que ni siquiera llegaron a recibir nada. Entonces, pues nos olvidamos, entre comillas, de eso, porque no se llegó a terminar la actividad. Entonces, en marzo no se hizo nada, entre comillas, y en noviembre pues tampoco se pudo, porque cuando empezó el curso, mientras que empezó, veíamos si se podía o no se podía, y ya se vio que no era factible meter a alguien ajeno al centro a hacer la actividad y tal. Entonces, la campaña va destinada a todos los ciclos. La campaña de refuerzo de infantil de 5 años y primero va en un formato, y la campaña de segundo y tercer ciclo va en otro formato. Bueno, y los formatos son digitales. Lo que se le ha hecho entrega, lo que ayer se hizo entrega a las direcciones de los centros educativos, es un pendrive, ¿no?, que con el material. Sí, se le ha entregado a los centros pues el material didáctico que se ha elaborado por parte de la empresa que venía haciendo esta actividad. Y para infantil de 5 años y para primero se ha elaborado un material didáctico en formato PDF para que la maestra o el maestro del aula lo trabaje, ¿vale?, a través de las diferentes diapositivas, los diferentes dibujos, adaptados siempre a las edades del alumnado. Uh-huh. Infantil de 5 años y primero, en un formato PDF. Y luego, por otra parte, se les ha entregado unos cuadernillos para el segundo y otro cuadernillo para el tercer ciclo, que tienen que acceder, bueno, ellos ya están, los docentes ya están acostumbrados a acceder a través de las diferentes plataformas con contraseñas y tal, me imagino que es cuestión de que se sienten y vean cómo uh-huh. funciona la plataforma, pero es una plataforma similar a la que ellos utilizan para trabajar online, uh-huh. que tienen que entrar con una contraseña que estará vigente o será válida la contraseña hasta final de curso, hasta junio, y para que le den a segundo y tercer ciclo, pues también a través de actividades, visualización de vídeos y diferente material didáctico, animado también y adaptado a la edad que tienen esos niños y niñas, y como digo, pues en formato de cuadernillo y visualizaciones y de eso, y tienen una... hasta junio está válido porque, bueno, el material con derecho de autor y es una plataforma como la que uh-huh. similar a la que utilizan los docentes, y es cuestión de que se sienten y la miren, y me imagino que sabrán rápidamente la utilización. Ayer les entregamos el material, me imagino que pues conforme lo vayan a querer utilizar, como se les dé información de todo, pues los tendrán que mirar, y si tienen algún problema pues se pondrán en contacto con nosotros, con el ayuntamiento, con la empresa que ha hecho el material, y ya les iremos explicando, pero en principio no creo que para ellos tenga ningún tipo de problema el acceso a las plataformas. Uh-huh. Y bueno, pues estas campañas, pues ya cada docente, cada centro educativo, pues organizaría el desarrollo de las mismas, ¿no? Es verdad que cuando se ha llevado a cabo en las anteriores ocasiones de manera presencial, pues hay un día establecido que se coordina con los propios centros, ¿no?, para que se pueda realizar la iniciativa, se traslada hasta allí la persona que imparte esa formación, pero en este caso... pues ya imagino que queda un poco a criterio de cada centro, ¿no?, el claro, horario. Lo habrá Valle con casi todos los directores o directoras de los centros cuando nos atendieron. Cuando lo hacemos presencial son muchas las llamadas para concertar un día, porque claro. Al final cuesta trabajo, ¿verdad?, porque tienes que romper, entre comillas, ¿no?, la dinámica uh-huh. diaria de clase para meter una actividad externa. Y hay que cerrar el día. En este caso ya es el propio equipo docente el que se tiene que encargar de ver cuándo le viene bien a ellos hacer esta actividad. Como digo, sabemos que la prioridad es que los grupos burbujas sigan siendo burbujas. Claro. Sabemos que la prioridad es que no haya contagios en los centros, que el tema de la higiene lo llevan muy a rajatabla, que interrumpen, entre comillas, ¿no? Interrumpen las clases para ese lavado de manos. Entonces, cuando ellos consideren oportuno, saben que tienen hasta junio para poderlo hacer, seguro que en algún momento, y además ellos agradecen las actividades de igualdad del ayuntamiento, porque hasta ahora es verdad que la empresa ha hecho actividades muy dinámicas, y me imagino, vamos, por lo que yo estoy viendo el contenido, el poco que yo he podido ver, ¿no? Es didáctico y supongo que sí será bastante viable para los maestros y maestras utilizarlo en las aulas, pero claro, ya son ellos mismos los que tienen que organizarse y ver qué día les viene bien a cada uno, pues en su grupo burbuja, ¿no? Pues dar ese tipo de contenido hasta donde puedan hacerlo. Claro. De todas maneras, si bien es cierto que esta campaña lo que viene es a reforzar pues una tarea que ya se imparte, ¿no? en educación en Andalucía, a través de bueno, lo que es el marco de la igualdad está incluido dentro del currículum educativo en nuestra comunidad, y eso es precisamente lo que pretende reforzar campañas como esta, ¿no? Todo lo relacionado a la coeducación, a la corresponsabilidad, por ejemplo, en el ámbito familiar, a promover esas relaciones de igualdad, ¿no? Entre los sexos. Todo esto es lo que pues pretende conseguir y alcanzar con campañas como estas, que, como decía, pues no es algo ajeno, ¿no? A lo que es el trabajo que ya se viene haciendo en los colegios. Sí, vamos, el currículum educativo de nuestros menores tienen la igualdad, tienen dentro de su currículum, y en los centros hay una persona, no sé exactamente si es sí, un coordinador. Coordinadora de coeducación o de igualdad, no sé exactamente la denominación que tienen, pero existe en cada centro, existe una persona responsable del área, ¿no? Entonces, ya de por sí vienen actividades, pues, implantadas desde delegación, las propias que el centro elabora, las que nosotros le damos, que el tema se trabaja. Pero bueno, como he dicho antes, son muchos años los que llevamos trabajando esta campaña, mientras que los centros no nos digan que no quieren, porque ya no les haga falta, porque el material o la forma ellos la estimen de otro modo más conveniente, los centros siguen viendo bien la actividad, este año, como decimos, en formato diferente, pues mientras sigan los centros demandando, entre comillas, ¿no? Que el ayuntamiento siga colaborando con esta actividad, pues nosotros sin ningún problema seguiremos ofreciéndosela. Son campañas que, como decíamos, se promueven en el Ayuntamiento de Ubrique y que, bueno, así a priori puede parecer algo sencillo, pero realmente, por ejemplo, pone a coordinar a dos delegaciones, ¿no? La de Igualdad, la de Mujer y Política de Igualdad, y también la de Políticas Sociales. No es tan fácil como parece, ¿no? No, nada es fácil, nada es como parece de un ayuntamiento. Todo es mucho más complejo, son muchas reuniones entre concejalías, ¿no? En este caso, como bien han mencionado, reuniones con equipo, con personal técnico, reuniones con el personal externo que elabora el material. No es tan fácil, como digo, desde septiembre que empezó el colegio, que no sabemos si íbamos a poder o no entrar en los centros, hasta que ya vimos que no, y empezó por parte de la empresa a elaborar material. Date cuenta que lo entregamos ayer. La elaboración del material, cómo queríamos que fuera el material, las reuniones, las cosas tardan y son bastante más complejas de lo que a priori pueden parecer. Claro, es que se ha tenido que reformular, como tú decías bien al principio, pero también se ha estado pendiente de cómo evolucionaba la pandemia, ¿no? Para tomar una decisión u otra, porque en un principio, en septiembre, pues no sabíamos lo que iba a ocurrir y a lo mejor, pues más avanzado el curso, sí sé que se podría llevar a cabo alguna actividad, pero evidentemente, tal y como están las cosas, eso es imposible, ¿verdad? Claro, es que como lo denominan los expertos, ¿no? Con estas olas que tenemos, pues claro, bueno, yo recuerdo en septiembre cuando empezó el colegio que casi todos los padres y madres, y me meto yo en el saco, nos echábamos las manos en la cabeza porque empezara el colegio, cuando luego quizás se ha demostrado que el colegio es uno de los entornos más seguros que hay, porque no han sido tantos los casos que se han dado en los colegios, y hablo de Ubrique en concreto, ya ni miro España, pero vamos, que si lo queremos mirar, también podemos ver que no es tanto el índice de contagios en los centros educativos. Por tanto, los centros están haciendo muy buena tarea y muy bien su trabajo con respecto al tema de prevención. Pero es verdad que cuando empezó en septiembre el colegio nos criamos, en octubre como mucho están cerrados. Y eso era, yo creo que la frase más repetida. Sí. Y mira, ya estamos en finales de febrero y los centros han demostrado que pueden, con su sistema de prevención activo, ¿no? Porque tiene que ser así. Tienen el refuerzo por las mañanas que tienen por parte también del ayuntamiento de limpieza para que los baños y todas las zonas de paso y comunes estén siempre limpias. Pero bueno, por parte de eso, por parte del centro, por parte del ayuntamiento, todos los recursos, todas las cosas que se han podido poner, y mira, al final los centros están funcionando perfectamente, por tanto, pero claro, no, con estos altibajos de ola no era viable meter a nadie los centros. Entonces, al final, pues eso, reformularnos, y cuando ya se decidió, no se puede, no nos podíamos arriesgar a decir si lo vamos a hacer presencial, porque fíjate en enero la ola que hemos tenido, ¿no? Que, y bueno, esperemos que esto ya consigamos controlarlo, pero no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia y tenemos que adaptarnos a lo que, entre comillas, lo más seguro. Y lo más seguro era hacerlo de forma digital. Pues de esa manera, con este nuevo formato, se va a llevar a cabo, por tanto, la campaña Educando en Igualdad en nuestra localidad en el alumnado de infantil y de primaria. Luego recordemos que también esta campaña se lleva a cabo en el alumno de secundaria, con otras fórmulas además también, ¿no? Más como decía yo antes, con dinámicas grupales y demás, pero también se lleva a cabo en esa otra segunda parte, ¿no? ¿Esto está estudiándose de cara a próximas fechas? Ya se hizo en noviembre, creo que recordar, porque también vimos que no, ya, lo mismo, la misma decisión, ¿no? Que estamos comentando ahora, que no iba a ser posible entrar en los centros, y se hizo en noviembre, es otra empresa diferente, no es la misma empresa que hace la campaña de infantil y primaria, y ya vimos y hablamos con ellos que no íbamos a hacer la actividad de forma presencial, que como se había hecho, que era usando la red y no te enredes, que se había hecho en otros años anteriores. Entonces, pues se les ofreció también a los institutos la opción de hacerlo online. Ellos lo hacían presencialmente online, me explico. No era con material didáctico entregado al centro, sino que se hacía online con la empresa que impartía la actividad. Y se hizo en noviembre, creo que fue cuando se hizo con los centros. O sea que ya, pues de cara a noviembre próximo, sería la siguiente, ¿no? Cuando se desarrollaría ese calendario. Bueno, esperemos, esperemos que para noviembre ya puedan ir a los centros. Claro, sería el curso siguiente en realidad, ¿no? Claro, ya es el próximo curso y con las cifras, con los números, que no voy a entrar yo a valorar ni a hablar de otros temas, ¿no? Pero esperemos que pueda retomarse una relativa normalidad de actividades y de contacto, entre comillas, de personas, ¿no? Que podamos hacer, que para noviembre se pueda hacer de forma presencial. Si no, cuando llegase la fecha, pues ya veríamos las opciones y lo mismo haríamos. Le ofreceríamos los centros la disponibilidad de lo que se le podría dar y ya ellos que decidirían si quieren o no quieren la actividad. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la campaña Educando en Igualdad, como decíamos, que se ha reactivado esta misma semana con la entrega de ese material a los distintos centros educativos de nuestra localidad. Pero desde la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad se trabaja ya, imagino, de manera coordinada, porque todas las acciones que se llevan a cabo en torno a la campaña del 8 de marzo se llevan a cabo de manera coordinada con la propia Diputación Provincial de Cádiz. ¿Y ya habéis tenido algún encuentro de trabajo previo para saber cómo se va a organizar este año la campaña del 8M, evidentemente, actos reivindicativos o actos institucionales más bien, ¿no? De manera presencial, con el formato de otras ediciones, pues no se van a poder llevar a cabo, ¿no? No, como he dicho antes, esto no me levanto yo o un técnico o una técnica del ayuntamiento un día nos da un chispazo y decir más que una actividad. Esto son todos reuniones y reuniones y reuniones. Y ya hemos tenido eso, reuniones de coordinación, reuniones online, porque es imposible, por videoconferencia, es imposible reunirnos todos los municipios de la provincia para poner puntos en común, ¿no? Y ver qué actividades podíamos realizar. Y bueno, pues esas reuniones hemos tenido y ayer tuvimos una de coordinación y pues se está terminando de última detalles de cómo se va a intentar hacer este año la campaña del 8M. Desde unos días antes empezaremos a lanzar información, como digo, que está coordinada con la Diputación y recuerdo que está coordinada con con todas las diputaciones andaluzas, con las 8 diputaciones, las que se ponen de acuerdo en todas las campañas de igualdad, y tanto las del 8M como las del 25 de noviembre. Son siempre consensuadas con las 8 diputaciones, que es a lo que pues yo tengo que agradecer, porque es una forma de aunar, independientemente del color político, Y bueno, también agradecer a la Diputación de Cádiz, a la diputada del área de igualdad, Carmen Collado, que además está muy abierta siempre a propuestas, siempre. En las reuniones de coordinación, quizás ella lanza una idea y después le da la vuelta totalmente a la idea, porque con las intervenciones de unas y de otras, o de unos y otros compañeros o compañeras, pues al final se reformula la actividad que en un principio parecía que se iba a hacer, y viendo la realidad, ¿no?, de los municipios y la realidad de que cada uno de nosotras o nosotros contamos, pues al final se reformulan y bueno, pues eso, dar las gracias a Diputación por el apoyo que nos da los municipios y por el la facilidad, ¿no?, de adaptar las actividades. Y como digo, está en ebullición, se están cociendo las ideas propuestas de ayer, pero todavía no sabemos por temas técnicos si se podrá realizar todo lo que se propuso, ¿no? Así que esperemos que en estos días nos digan algo, porque entre otras cosas, bueno, a los 8 menos falta tanto, que eso, que no es muy cortito. Y nos dijeron que como mucho de aquí a una semana nos dirían de los puntos que se acordaron ayer, cuáles iban a ser posibles llevar a cabo y cuáles no. Claro. En la anterior campaña del 25 de noviembre, por ejemplo, que también se hace de manera consensuada, ¿no?, con Diputación y demás, se grabó un audiovisual con ese manifiesto, y era la manera, ¿no?, de poder pues suplir el hecho de que no se hiciera ese acto reivindicativo, ese acto institucional en las puertas del ayuntamiento, por ejemplo. Y bueno, pues este año también se están buscando fórmulas en ese sentido con la campaña del 8 de marzo, ¿verdad? Claro, pues como lo mismo que decimos, no vamos a hacer una convocatoria de vamos a la plaza del ayuntamiento el día 8 a las 12 para el manifiesto, que a ver, la plaza es grande y si te pones a pensarlo igual la plaza se podría, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. Eso es algo que tenemos claro, tanto desde el ayuntamiento de Ubrique como del resto de la provincia, por lo que yo percibí ayer en la reunión, ¿no? Eso es algo que nadie se plantea a día de hoy. Entonces, pues bueno, fórmulas para hacer llegar a la mayor parte de la población pues el manifiesto, que como digo es consensuado, y formas para hacer llegar a la mayor parte de la población actividades o vídeos, cuñas, también hubo, creo que la última edición, cuñas de radio que se pudieron poner. Entonces, diferentes formas para que al mayor número de personas posible le llegue la difusión de estas acciones de información y de que no dejan de ser pues actividades de prevención y de pues de búsqueda de la igualdad y de que le llegue el mensaje de igualdad a todas las personas. Claro. Bueno, pues eso es lo que concierne a la campaña ya del 8 de marzo. Nosotros sí que queríamos referirnos a ella porque se está trabajando, pero el principal motivo de este encuentro de actualidad con Madalena Burdallo pues será conocer cómo se ha reformulado esa campaña Educando en Igualdad que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo también en los centros educativos de nuestra localidad. Como cada marzo, pues se pone en marcha, en esta ocasión de manera un tanto diferente, pero ahí está también, ¿no?, ese compromiso para mantener esa campaña, la 15 edición, me decías, de la campaña Educando en Igualdad. Magdalena, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que en estos días estaremos tanto a través de radio como de Facebook, Twitter, Instagram y todas esas cosas que ahora tenemos tan presentes en nuestro día a día. Pues le daremos toda la difusión posible a las campañas que vamos a llevar a cabo y que ya tenemos previsto celebrar el Consejo Local de Mujer e Igualdad para la semana que viene, para dar cuenta a todos los miembros de lo que se termine de consensuar por parte de Diputación y nada, y ya lo que queda es que a fin de mes pues estaremos un poco ya con esto, con la difusión y con hacer llegar a todos y todas las herramientas y toda la información posible para seguir buscando esa igualdad real. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar agradeciendo a Magdalena Burdallo, responsable de Mujer y Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya informado en la jornada de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.